durante esta semana y a partir del sábado pasado se están realizando diferentes actividades y propuestas que integran el ciclo Marzo por la Memoria, organizada de manera conjunta por la Unicense de Tandil, Abra TV y la Secretaría de Extensión, el Área de Cultura y Área de Derechos Humanos de también la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro, entre otras instituciones. Y como parte de este ciclo Marzo por la Memoria, el viernes va a haber una función teatral, y para que nos cuente un poquitito de qué se trata, estamos con quien es uno de los directores de esta obra. Estoy hablando de Gastón Dubini, a quien saludo. Gastón, buen día, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo andás? Qué placer escucharte. Igualmente, che, hace mucho que no te veo, así que está bueno tener esta charla, y sobre todo para presentar esta obra que es, para mi gusto, muy buena. Bueno, gracias. Qué bueno. Si la recomienda Claudio, entonces ya tiene ahí un punto de valor. No sé si tiene un punto de valor, a mí me encantó, y voy a ver si el viernes puedo ir nuevamente a verla. Qué bueno, qué bueno. Sí, estoy, bueno, acá que les quería compartir que este viernes, como bien decís, dentro de lo que es las actividades por el Marzo de la Memoria que se organizan en la ciudad de Tandil, vamos a estar presentando un unipersonal que se llama Malas Palabras, que es de una autora argentina, y lo hacemos con el grupo Proyecto Mondo. Y bueno, contarles un poco de qué iba, si te parece. Sí, cómo no. Bueno, genial. Es la obra, básicamente, es la historia de una mujer que se llama Flor, que nos cuenta un momento muy particular de su infancia cuando se entera algo que no sabía que era así. Es una obra que está encarada desde el teatro de objetos, la manipulación de objetos que toman vida y que hacen a las veces de los personajes de su infancia y los personajes también de su propia historia. Y a lo largo de toda la obra nos va contando y va revelando este secreto que cambió su vida, digamos. Así que es una propuesta para que invita a compartir en familia, invita a compartir con todas las personas que uno quisiera, porque no tiene límite de edad, no tiene decimos para todas las edades, ¿viste? Y bueno, actúa Clara Giorgetti, que por eso es un unipersonal, y dirigimos con Marita Vallaza, y quien habla Gastón Dubini. Se van a estar presentando este viernes 26 de marzo a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural La Vía. Exactamente, en la Avenida del Valle 950. Exacto. Y con entrada a la gorra, digo, algo que se está usando mucho momento. Es una entrada a la gorra, es una gorra consciente, siempre decimos. Lo que pretende la gorra es como no restringir que uno pueda venir, pero también dar la posibilidad a aquel que no puede pagar una entrada fija, pero igualmente va a ser una gorra sugerida. Nosotros siempre ahí charlamos un poquito también sobre qué es la gorra, qué significa y aproximadamente cuánto se puede llegar a aportar por persona. Así que es una gorra como para que todos puedan venir, pero saben que al salir van a tener que abonar algo, ¿no? Sí, yo creo que la gente está empezando a entender esto de que la gorra se pone para no limitar el ingreso, pero que sí. Si uno disfruta de un espectáculo, y sobre todo de la calidad de este espectáculo, porque la actuación de Clara es maravillosa, tiene que ver con esto de también entender que quien está arriba del escenario, o en el caso de Marita y tuyo, que están abajo, pero que hicieron todo un trabajo de dirección, es realmente un trabajo, y que por eso se cobra, digo, ¿no? Es la dignidad de poder laburar de lo que a uno le gusta y darle la posibilidad a la gente de que vea un espectáculo y que después de ver el espectáculo decida cuánto vale. Dice, ¿cuántas veces hemos pagado una fortuna en entrar al teatro y lo que vamos a ver realmente no es bueno? Digo, acá uno pone su trabajo para que la gente lo evalúe y a partir de ahí colabore, pero digo, entender que una colaboración no es dejar 20 pesos a la monedita que tenés en el fondo de la cartera o de la billetera, claro. Sino respetar el laburo del que está arriba del escenario y tener en cuenta que si vas al cine una entrada cuesta 350 mangos o ir a ver una obra de teatro cuesta alrededor de 300. Digo, nadie que pongas 300 o 500, pero el valor de una entrada estamos hablando de 200 mangos para arriba de mínima. Totalmente. Porque es reconocer el trabajo y todo lo que te está brindando el que está arriba del escenario. Y me parece que la gente está empezando a entender eso. Y está bueno. Totalmente. Está bueno porque es lo que decís. Uno no limita la entrada, sugiere y también el público lo termina entendiendo, ¿no? Cuando termina la experiencia, que es compartir en un teatro, que también es algo que nosotros estamos esperando mucho después de casi un año sin actividad, o sí, casi un año sin tener esa presencialidad, estamos esperando mucho, y lo que se genera en ese lugar, en ese convivir, en ese compartir con una actriz, en este caso el mismo tiempo, el mismo espacio, se puede materializar en un billete, estamos seguros que sí. No tiene ese valor, que para nosotros es un trabajo también, más allá de la experiencia que se pueda generar, ¿no? De lo que uno pueda compartir o pueda llegar a movilizar en el público, para el grupo, para Proyecto Mondo, es un trabajo que ya venimos sosteniendo hace 7 años, 6 años. Entonces está bueno poder devolver esa responsabilidad al público con la gorra, y hacerlos parte, ¿no? También, que sean parte de nuestra profesionalización. Está buenísimo. Hablando de Proyecto Mondo, ¿qué proyectos tienen? ¿Cómo están encarando este año? Porque digo, venimos de un año de mucho encierro, de poca posibilidad de hacer arriba de un escenario, y ahora que parecía que todo se estaba abriendo, estamos otra vez en la duda de qué va a pasar. Digo, ¿cómo sí. se proyecta un año de laburo cuando la situación está así tan complicada? Sí, nosotros generalmente, antes de que sucediera toda esta pandemia, teníamos una proyección anual. El año pasado nos enseñó que proyectar mucho de un año para adelante no es conveniente. Así que estamos con proyectos más cortos, como con horizontes más cercanos, ¿no? Un junio, una cosa de 4 meses, algo de 3. Acabamos de terminar de grabar un radioteatro, que en breve ya saldrá a la luz con Radio Nacional y el Instituto Nacional del Teatro, así que ahí cerrando ese proyecto, el viernes vamos a comenzar a crear algo nuevo, que es una búsqueda, un proceso creativo que vamos a encarar, porque tenemos como motivación todos los años querer tener algo nuevo, ¿no? Para presentar algo nuevo, para compartir, así que el viernes vamos a empezar, ahora que nos podemos reunir y no todo esto, a generar ese material, y proyectando así 4 meses y acá vacaciones de invierno y ir viendo. No nos podemos meter en una anual porque es una de las enseñanzas que nos dejó el año pasado, ¿no? Sí, proyectar cortito. Totalmente, proyectar cortito ahí. Tic, hasta acá, a ver qué podemos realizar de acá a 3 meses, esto, listo. Que también está bueno porque al venir trabajando hace tanto tiempo como grupo, nos dio como una cuota de nuevo, ¿no? Fue como lo nuevo, fue como, bueno, nos tenemos que repensar. Si bien nosotros nos repensamos todo el tiempo nuestra práctica, bueno, nos repensamos en relación al contexto, a lo que está pasando, y eso nos da nuevas posibilidades también. Es verdad, es verdad. Sí. Así que, nada, te comprometo para cuando comience el radioteatro, que me mandes un mensajito, porque yo soy como muy olvidadizo, pero para poder charlar y contarle un poco más profundamente a la gente este laburo que hicieron con el radioteatro. Dale, genial, sí, ¿eh? obvio. Te comparto y hacemos ahí, charlamos un rato de eso también. Dale, y intentaré estar el viernes a las 6:30 de la tarde en La Vía, en el Centro Social y Cultural, a las 6:30 de la tarde, Avenida del Valle. Consulta, ¿hay capacidad limitada? ¿Cómo es el tema de la cantidad de gente? Sí, es una función que va a tener protocolo, o sea, va a haber distanciamiento, va a haber alcohol en la puerta, entonces no va a haber una capacidad total de la sala. Pueden entrar 30 personas, así que puede estar un ratito antes de las 6:30 como para asegurar su lugar, y el orden es por orden de llegada, digamos. Bien. Gastón, te agradezco estos minutos y nos estaremos viendo el viernes. Bueno, gracias, Claudio. Un saludo grande por allá. Abrazo y saludo a todos los chicos. Chau.